Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen mediodía, ¿cómo va? Buen mediodía, ¿cómo estás? Gracias por estar en contacto. Bueno, estás ahí acompañando y bueno, con esa increíble espera, ¿no? De saber si llega el telegrama, si no llega y todo lo demás. Exactamente, tal cual vos lo reflejás, esa es la situación. Hoy por hoy los trabajadores de Telam que están acá en Viedma, en la seccional de acá, en la sucursal, no saben para dónde agarrar porque realmente están esperando que les llegue un telegrama donde diga que están despedidos o que son bienvenidos a la nueva empresa, a la nueva agencia. Y realmente lo peor de todo esto es la incertidumbre, porque además no tienen comunicación con el resto de la agencia, digamos, de Telam. Están incomunicados, les han cortado la vía de comunicación, que es la cablera, como se llama técnicamente, y tampoco le están ni siquiera atendiendo los teléfonos de los directivos de la agencia. Los compañeros están solamente comunicados a través de los sindicatos, el sindicato de Telam y demás, y las novedades que tienen es a raíz de eso y lo que vamos escuchando. Lo peor de todo es el cinismo que están utilizando, esta forma de actuar, de no comunicarse, de no decirles esperen o no esperen, abran, no abran. Hoy a la mañana hablábamos con algunas personalidades de Viedma que estuvieron solidarizándose y compañeros y decíamos, es muy parecido a lo que hacen en otras épocas se hacía, que lo primero que se corta es la comunicación. Claro. Y bueno, esa es la situación que estamos viviendo hoy. Claro, parece que estuviéramos en una situación de guerra, dirían ustedes casi. Y totalmente, lo primero que se corta es la comunicación. Entonces dejas desarmada a la persona y con la incertidumbre de no saber qué hacer y qué no hacer. Sí, están en su lugar de trabajo, están dispuestos a mantener su lugar de trabajo, pero también su postura, aguantar este mal momento y bueno, ver qué se decide hacer. Realmente es algo que al pueblo nos están atacando por diferentes frentes, pero este ataque al periodismo con estos 354 despidos, estamos hablando de 4.000 trabajadores de prensa menos en un plazo de 2 años. Es una gran cantidad, es mucha gente, son 4.000 voces que se están callando a nivel nacional. Jorge, y mientras tanto, ¿los trabajadores qué hacen? Porque imagino que te sentás en la computadora, pero no sabés si poner algo o tampoco haces nada, ¿o no? Es una cosa tremenda. Básicamente ellos están sentados en su computadora, están haciendo, esperando las directivas, pero ellos entran a su red interna y está bloqueado el usuario. O sea, cada uno de ellos tiene un usuario, claro, para enviar el material, ni siquiera pueden entrar. De hecho, si uno abre la página de Telam, también está bloqueada, no se está subiendo nada, salvo el anuncio del partido de Argentina con Francia, creo que no hay más nada. No se está trabajando a nivel nacional en Telam hace unos días. O sea, una agencia que fue hecha, no estamos hablando desde ayer, estamos hablando desde el año 46 que está esta agencia, desde el año 64, 65 se modificó para que también atienda otras partes, más allá de otras cuestiones que tienen que ver con la prensa, más allá de mandar cables o gacetillas. Y sin embargo está inactiva, no están trabajando. Bueno, Jorge, ¿y cómo van a seguir ahí? ¿Va a ser alguna actividad más especial o por ahora es acompañamiento? Desde el Sindicato de Trabajadores de Prensa de acá de Viedma, la decisión fue acompañarlos y hacer visible esta problemática a través de las redes sociales y estuvimos invitando a que los compañeros y quien quiera acercarse de la comunidad al lugar a mostrar una muestra de ser solidario con los compañeros, puedan venir a hacerlo. Estamos subiéndolos en las redes. Pero estamos expectantes, estamos acompañándolos y vamos a seguir acompañándolos hasta que esto se supere este momento. Uh-huh. En Viedma son 3 trabajadores, sí. Después en la provincia queda Bariloche, también como agencia, lo que es dentro de la provincia. Claro. Pero son 3 trabajadores que hoy por hoy están esperando qué decirles a su familia, si van a mañana a tener trabajo o si van a estar en la calle. Y la verdad, estar así es muy feo, es una situación muy fea. Jorge, abrazo grande. En otro momento hablaremos de la pérdida de fuentes laborales que está ocurriendo también en el sector privado acá en Viedma, que me enteré que te va a afectar directamente, y bueno, todo lo que va pasando es tristísimo el panorama del trabajador de comunicación. Sí, sí, es muy triste el panorama, y hay otras realidades que hay que tener en cuenta en cuanto al sector privado, los juegos que están haciendo para aprovechar esta supuesta crisis que sufren ellos. Claro. Pero ya lo charlaremos en otro momento. Dale. Yo les agradezco a ustedes por estar siempre, y los estamos viendo que están siguiendo el tema, y también quiero mostrar mi solidaridad con otros sectores, como los docentes, lo que está pasando a nivel nacional, como está la agresión, y cada vez están más firmes en oponerse al derecho de poder protestar, al derecho de poder hacer un paro, una huelga.